El Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, el CADE, va a acoger los próximos días 30 y 31 de este mes, o sea, este próximo miércoles y jueves, la primera fase del programa de emprendimiento y fomento del autoempleo Gira Mujeres, promovido por la Fundación Coca-Cola y cuyo objetivo fundamental es estimular el empoderamiento personal y profesional de la mujer. Hemos hablado en diferentes oportunidades de esta iniciativa. De hecho, bueno, pues lo anunciamos hace varias semanas, pero ya decimos, llega en los próximos días ya a nuestra localidad y además será la tercera edición en que Ubrique acoja lo que es este proyecto, en la que además en ediciones anteriores ha contado con una gran participación. Queríamos ofrecerles más detalles y sobre todo además para aquellas mujeres que todavía no tengan noticia al respecto, que lo sepan, que nadie se quede sin la información para poder participar, y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis González, que es coordinador de proyectos de Alma Natura. Es la empresa que en nuestra zona, en la zona sur, podemos decir, de la península, está impulsando este proyecto Coca-Cola. Vamos a a dar la bienvenida a Luis González. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Si te parece, explicamos un poco en qué consiste la empresa Alma Natura, que es, podríamos decir, ¿no?, la encargada de desarrollar lo que es la gira Coca-Cola en parte de la península, ¿eh? Exactamente. De hecho, ya este año en gran parte de la península. Alma Natura es una empresa social, un concepto que cada vez se está arraigando un poquito más en nuestro país, que básicamente pues lo que hacemos es trabajar para solucionar algún problema que haya en el país. Y a consecuencia de ello, pues es como ganamos el dinero, por decirlo de alguna forma. Nuestro propósito, por ejemplo, es el de fijar a la población rural, y por eso nosotros llevamos el proyecto Gira Mujeres a las zonas rurales, sobre todo a los pueblos más pequeños, a los menores de 25.000 habitantes, que es donde trabajamos principalmente. Sí. Entonces nosotros, pues como decía, eso es una empresa social que busca conectar además proyectos de financiación privada, como en este caso sería Coca-Cola, y acercarlo de forma pública a todas las poblaciones pues rurales y a todas las zonas que a lo mejor estén en peligro de desaparición, como puede ser en Castilla y León, en Aragón, que son sitios en los que también vamos a estar este año, y intentamos con esta financiación privada pues hacer un bien público para que los pueblos al fin y al cabo pues permanezcan vivos. Porque se podría entrar, por ejemplo, en la web de Alma Natura para ser un poco conscientes de la gran cantidad de proyectos que desarrolláis en diferentes ámbitos, con distintos actores, para, fomentar, impulsar lo que es el mundo rural, ¿verdad? Exactamente. Trabajamos principalmente a través de cuatro ejes estratégicos, empezando por el empleo, en el que, por ejemplo, se enmarcaría este proyecto, Gira Mujeres, a través del empleo y el emprendimiento, obviamente. También trabajamos por la modernización de lo rural, por acercar a las zonas rurales la tecnología a través de otros proyectos, como por ejemplo Rural TIC, que es un proyecto que hemos hecho varios años, en los que hacemos enseñar a las personas mayores a utilizar las nuevas tecnologías, sí, para que sea mucho más fácil su vida, aunque estén en el pueblo, que al final siempre estás un poco más aislado. También en el tema de la salud, también trabajamos tanto la salud mental a través de proyectos más con una orientación un poco más de empoderamiento de la población, y también incluso hemos trabajado el trato con los pacientes y la inteligencia emocional con equipos de trabajo de hospitales que están en zonas rurales también. Y por supuesto el medio ambiente, porque en todas las acciones que intentamos llevar a cabo, pues solemos compensar el CO2 que emitimos realizando esos proyectos, pues plantando árboles en otras zonas para que todo esté mucho más cohesionado y tenga mucho más sentido nuestro proyecto. De hecho, creo que sois una empresa social que nace en nuestra comunidad, que es andaluza, nace en Huelva, ¿no? Exactamente, nació en Huelva hace ya 22 años. Siempre decimos que hace 20 años, pero no, ya hace 20 años, hace unos años ya. Incluso empezamos y nada, empezamos como una asociación, un grupo de personas que querían quedarse a vivir en el pueblo. Estaba harta de escuchar lo de siempre de, no, en cuanto puedas, en cuanto termines el instituto, vete del pueblo, estudia una carrera y quédate en la ciudad porque aquí no se vive bien o esto no es vida, ¿no? Y al final, pues, se intentó luchar contra eso y a raíz del querer, básicamente, nosotros quedarnos ahí en el pueblo, salió la idea de, bueno, ¿y por qué no dar apoyo a todas esas personas que realmente quieren quedarse a vivir en el pueblo y que al final, pues, estamos intentando conseguir y, bueno, vamos consiguiendo poquito a poco gracias a ello. Y sí, estamos en Huelva, como bien decía, en la Sierra de Huelva, en la parte norte, muy pegaditos a Extremadura, que, bueno, que también está sufriendo su parte con el tema de la despoblación. Así que, evidentemente, saben de lo que están hablando, tienen experiencia, estamos hablando de Alma Natura, la empresa social que se va a encargar de poner en marcha, como decimos, la gira Mujeres Coca-Cola, que llega por tercer año a nuestra localidad, como comentamos. De todas formas, Luis, para aquellas personas, para aquellas mujeres, sobre todo para las que va dirigida esta iniciativa, que no sepan qué es esta iniciativa, ¿qué podemos decirles? ¿Quién puede participar? ¿Qué es la gira Mujeres Coca-Cola? Pues el proyecto Gira Mujeres de Coca-Cola, como bien dice, es un proyecto básicamente de empoderamiento de la mujer a través del impulso de sus decisiones, tanto personales como profesionales. Trabajamos sobre todo en materia de empleabilidad y emprendimiento con las mujeres del municipio o de municipios de alrededor, si están interesadas, obviamente, y realizaremos una formación con diferentes perfiles de mujeres, con perfiles muy diferenciados. En primer lugar, trabajamos con mujeres que sean desempleadas del municipio en un taller de 2 mañanas de duración, que serán esta misma semana, los días 30 y 31, de 9:30 a 1:30, en los que trabajaremos tanto la autoconfianza, el desarrollo personal, el autoconocimiento, el autoestima, vamos, todo lo necesario para estar bien por dentro, para que luego eso se refleje al enseñarles a hacer una mejor. Pues a un entrenamiento de sus habilidades para una búsqueda de empleo en un momento dado, ¿no? Si lo que quieren es salir al mercado laboral con más fuerza, con más seguridad, pues es lo que trataremos de hacer. Además, también trabajaremos con mujeres que sean emprendedoras, que tengan alguna idea de negocio en la cabeza, que no se han atrevido todavía a lanzar, e incluso si se han atrevido, también les vamos a ayudar a que lo haga con una base un poquito más sólida, porque bueno, muchas veces empezamos a emprender sin tener a lo mejor mucha idea del tema. Intentamos siempre pues eso, pues trabajar también con ellas el mejorar sus ideas de negocio. Y también por último, trabajamos con las mujeres empresarias. De hecho, en Ubrique recuerdo que con la parte que más éxito hemos tenido siempre, ¿no? Que había muchas mujeres empresarias con comercio, con tiendas, con cualquier tipo de negocio, a las que ayudamos a dar una pequeña vuelta, a hacer un giro. De hecho, de ahí viene un poco el nombre del proyecto, un giro en su modelo de negocio para hacerlo más competitivo en el mercado y más adaptados a los nuevos tiempos, porque eso también nos parece muy importante, ¿no? Que hoy en día la forma de consumir y los clientes no son iguales que hace 5 años incluso, que tampoco es tanto tiempo y bueno, pues nos gusta dar una vueltecita para que los negocios locales y de los pueblos pues estén mejor y que puedan ayudar al desarrollo del municipio, obviamente. En definitiva, que toda aquella mujer que nos esté escuchando ahora mismo podría participar, porque como nos comentaba, va para tanto mujeres desempleadas como empresarias o también emprendedoras que puedan estar trabajando, pero que tengan una idea en mente que en definitiva quieren desarrollar, ¿no? Exactamente, realmente es casi para cualquier tipo de mujer. Al final, tampoco les vamos a pedir que monten nada por haber venido a la formación ni nada, ¿no? Al final es una formación, también información que ya se llevan para casa, tendrán su certificado que les llegará en el momento de salir por la puerta de la formación del segundo día. Y lo dicho, cualquier mujer que esté interesada, aunque esté trabajando y tenga lo mejor en la cabeza, digo, bueno, pues a mí me gustaría lo mejor, bueno, vente, y aprovechamos que seguro que intentamos sacarle partido a esa idea que tienes, y si no para mañana montarla, para dentro de varios años, siempre vas a tener ahí esa información y esa formación que al final pues es bienvenida, ¿no? Siempre. Y además, todo ello desde luego tiene un importante premio en el sentido de la propia formación, evidentemente, que se va a conseguir durante esas dos jornadas, pero es que además habría otras siguientes fases, ¿verdad? Exactamente. Después de la formación presencial, las mujeres que así lo deseen, obviamente, no es obligatorio, también de forma gratuita, como esta parte presencial, podrán entrar en una plataforma de formación online en la que, sobre todo, se desarrollan modelos de negocio como tal. O sea, las mujeres que tengan algún tipo de idea que vayan a la formación o las mujeres empresarias, a través de esa formación van a poder desarrollar mejor su idea de negocio o el modelo de negocio que ya tengan implantado, en el caso de las empresarias, para afianzar un poco más esos conocimientos que les hemos podido dar en la parte presencial. Porque, bueno, al fin y al cabo, son dos días que no le puedes enseñar tanto en dos días. Damos unas pinceladas que son muy importantes para luego poder ampliar en esta parte online, que toda la que lo desee podrá hacerla también después de haber ido. Pero es que además, durante esta formación online, las mujeres van a estar desarrollando, como decía, su propio proyecto de negocio o una mejora del proyecto que ya tenía, y ese proyecto va a entrar en concurso con el resto de participantes que participen en el resto de España, y se van a seleccionar 10 que van a ser las finalistas del proyecto. Estas 10 mujeres van a recibir 6 meses de mentoría incubadora por parte de expertos de Coca-Cola, lo que conlleva todo eso, es decir, empezar un negocio o intentar afianzar tu negocio yendo de la mano de Coca-Cola es bastante gordo, como quien dice, porque bueno, al final tienes el apoyo de una gran empresa como es Coca-Cola. Y después de estas 10 finalistas, se hace una selección de la que salen las 3 ganadoras finales, que tienen otros 6 meses más de mentoría incubadora, o sea, en total un año entero de incubadora y mentoría, y 3.000 euros cada una de capital para lo que necesites de su negocio, a fondo perdido además, que no tendrá que devolver ni nada, obviamente. Es un premio. Por allí, por Cádiz, hemos tenido ya alguna ganadora. De hecho, de la primera edición tenemos a Berta de Aguaviento Waterwing, que era una empresa de food truck eco-vegana, que la verdad está, después de haber ganado el proyecto, pues le va genial y está súper, súper contenta. Y bueno, nos consta que es un proyecto bastante bastante positivo para las mujeres. Estos son importantes incentivos, evidentemente, pero en cualquier caso, incluso aunque no se sea una de esas empresas seleccionadas, aunque no se llegue a conseguir ese premio final, lo que está claro es que en el camino, y bueno, pues únicamente incluso ya con esas dos jornadas de talleres que se van a desarrollar este miércoles y jueves, bueno, pues suponen una importante formación, sobre todo además con personas especializadas en este ámbito, y bueno, pues como impulso a esas ideas que puedan tener las mujeres, ¿no? Efectivamente, al final siempre nos gusta decir que el mayor premio es simplemente participar. Tenemos un grupo de expertas que son las que hacen la formación por toda España. Tenemos un equipo enorme que está repartido por todo el territorio español, que son expertas tanto en el tema de emprendimiento y el tema empresarial como en el desarrollo personal. O sea, son personas muy completas que mejoran muchísimo los proyectos e incluso a veces la vida de algunas de las participantes. Nos ha pasado en muchísimas ocasiones que esta formación ha sido un revulsivo en la vida de una mujer, ha cambiado radicalmente y ahora está mucho mejor, mucho más feliz, con un proyecto en desarrollo que de verdad le motiva. Y la verdad es que eso es simplemente con asistir a esta formación presencial, ¿no? A lo mejor no hace ni falta llegar hasta el final, que con esta formación ya le saca un rédito brutal. Hay que decir que cualquier mujer podría participar, en definitiva, como destacamos, aunque si dijéramos alguna edad, entre 18 y 60, ¿no? El enfoque, ¿no? Sí, realmente sí, eso pone en el papel y en la publicidad, pero hemos tenido mujeres de muchas edades, ¿eh? Es decir, que no nos frene la edad, porque es cierto que sí que tiene que ser para mayores de edad, eso sí que es algo que es inamovible, tiene que ser mayores de 18, pero luego hemos tenido, en el primer año, de hecho, recuerdo que tuvimos a una mujer de 71 años que tenía una idea y que quería lanzar la idea, y lo hizo, o sea, participó y lo hizo. Por eso que no le frene la edad mínima, porque o la edad máxima en este caso, porque realmente cualquier mujer que tenga cierto interés, que quiera simplemente acercarse, informarse y a ver qué es lo que estamos haciendo, que lo haga, que será bienvenida. Hay que decir que desde que se puso en marcha esta iniciativa de Coca-Cola, pues han pasado por el proyecto, veo por aquí, casi 14.000 mujeres, ¿no? Exactamente, casi 14.000 mujeres, de ellas la mitad, además, de zonas rurales, que son un montón, un montón de mujeres rurales que han encontrado un camino y una posibilidad de quedarse en su municipio, en su pueblo, y la verdad es que estamos muy contentos con ello, porque precisamente pues gracias al proyecto pues nos permite al fin y al cabo cumplir nuestro propósito. Y he de decir también que, por supuesto, que gracias a Andalucía Emprende, que es nuestro gran colaborador en Andalucía, es con quien vamos de la mano a todos los municipios, porque bueno, tiene un gran recurso como son los CADES, los Centros de Desarrollo Empresarial, en los que solemos hacer las formaciones en todos los municipios, y bueno, como sabéis, pues en este caso en Ubrique, pues lo hacemos allí mismo, ¿no?, en el CADE de Ubrique. Pues es una de las localidades, Ubrique, nos vamos a poder beneficiar de lo que es este proyecto. Vais a estar además en diferentes puntos de aquí de la Sierra de Cádiz, ¿verdad? Exactamente, estuvimos la pasada semana, que fue cuando empezamos esta cuarta edición, tercera en la que participa la provincia, y empezamos en Villamartín y en Prado del Rey. Ahora mismo estamos en el bosque. Sé que mi compañera Ángeles, que es la misma que va a estar con vosotros en Ubrique, ha empezado ya con el taller, y nos queda todavía pues la zona de, bueno, nos queda también acercarnos a Arcos, que estaremos ya dentro de unas cuantas semanas. La Sierra de Cádiz la vamos a cubrir enterita casi. Es una de, o van a ser algunas de las 562 poblaciones en total por las que va a realizar su trayecto el proyecto Gira de Coca-Cola en esta edición. Además, incluso vais a estar por Portugal, y bueno, se trata además de una iniciativa, creo, a nivel europeo, ¿no? Sí, exactamente. El proyecto, bueno, realmente empezó en 2016 como tal, el proyecto Gira, pero bueno, esto viene de un acuerdo que firmaron Coca-Cola con la ONU Mujeres en 2012, que bueno, con el objetivo de empoderar a 5 millones de mujeres para 2020, un proyecto que se llamaba 5x20, pero bueno, empezó en Sudamérica, y cuando quiso cruzar el charco se dieron cuenta que las necesidades de las mujeres de allí no eran las mismas que las mujeres de aquí, ¿no? Entonces, al final, pues se dio este giro al final al proyecto, llamándose Gira Mujeres y centrándose sobre todo en la empleabilidad y en el emprendimiento, que es de la forma, en Europa entró por aquí, por España, y bueno, el año pasado se incorporó Portugal, sé que también Francia y algunos países más en los que, bueno, pues se está intentando implementar el proyecto Gira, pero la verdad es que estamos siendo una referencia a nivel europeo, porque al final entró por aquí y ya pues la experiencia es un grado, ¿no?, como se dice, y por eso pues nos están mirando con lupa para reproducir lo bien que se está haciendo el proyecto aquí en España en otros países. Una iniciativa desde luego muy interesante, muy importante, que ya ha contado con en las anteriores ediciones con gran participación en el caso de Ubrique. Exactamente, recuerdo de hecho el primer año que estuvimos por Ubrique, que tuvimos unas 28 mujeres interesadas, ya el segundo año un poquito menos, pero bueno, volvimos a estar alrededor de las 20 mujeres, recuerdo, y nada, y esperamos llegar más o menos a lo mismo. Es cierto que ya las mujeres de Ubrique nos tienen que conocer de sobra, porque al final son muchas participantes, y si alguien no nos conoce, por favor, que se acerque al CADE del municipio, que bueno, que los compañeros de allí estarán encantados de explicarles de qué va el proyecto y estarán encantados de, bueno, pues de apuntarles y ayudarlas a hacer su inscripción. Pues Luis, si te parece, finalizamos con ese llamamiento a la invitación para todas aquellas mujeres que quieran participar. Recuerden, va a ser este día 30 y 31, o sea, este miércoles y jueves, en horario de 9 y media a 1 y media, o bien de 4 y media a 8 y media, dependiendo, bueno, pues de la modalidad en la que se participe, pero en definitiva, bueno, pues que acudan al CADE de Dubrique y se informen al respecto, y si no, incluso se pueden inscribir a través de la propia web de que se va a encontrar en internet del proyecto Gira Coca-Cola, ¿no? Exactamente. A través del, vamos, el proyecto se tiene su propia página de inscripción, que sería preinscripcion.giramujeres.com/alma, porque son las de alma natura, aunque bueno, si el barra alma se les olvida, igualmente Ubrique aparece y se pueden apuntar sin problema. O directamente, si lo prefieren, pueden ir tanto al CADE de allí de Ubrique, que está bueno en el edificio del SAE, como imagino que todas las personas que nos están escuchando pues lo sabrán. Y preguntar, por ejemplo, por Maleni, que es la compañera que nos está ayudando por allí por Ubrique, aunque sé que todo el CAD está colaborando con nosotros, sin duda. Y si no, también pueden llamar por teléfono al 680-98-36-42, que es el teléfono de contacto mío, directo, de hecho, y yo les atenderé encantado para hacerles la inscripción y para darles toda la información que necesiten. Pues igual que además se nos ha acompañado durante estos minutos para ofrecernos toda la información al respecto de lo que es esta nueva edición que llega a Ubrique del proyecto Gira Coca-Cola este próximo miércoles y jueves. Queríamos hacer este recordatorio, así que Luis González, coordinador de proyectos de Alma Natura, como saben, empresa social que pone en marcha esta iniciativa de Coca-Cola. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos en los próximos días informando sobre el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por dejarme este espacio para hacer este llamamiento a las mujeres de Ubrique, que esperamos a todas el próximo miércoles y jueves por allí. Gracias, un saludo. Un saludo.